Bien, ustedes saben que cuando suenan los acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina es porque nos vamos a comunicar con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de esta misma fuerza, para ver cómo va a estar el fin de semana. La verdad que la tormenta que cayó anoche fue tremenda, hay mucha gente que se fue de vacaciones. Tormenta eléctrica, mucho ruido, en mi casa mucho trueno fuertísimo. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice el comodoro Bernardo Anchar sobre cómo viene. ¿Cuánto pasan estos truenos? El clima para el fin de semana. Sí, la verdad que así, yo me desperté un par de veces, una cosa tremenda. Comodoro, ¿cómo viene el clima? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Los saluda el comodoro Bernardo Anchart, procediendo en este mismo momento a brindarle pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bien. Pero antes, ¿qué? Ya que usted menciona esto de los ruidos. Sí, Carla fue. Le digo que para nosotros es importante el ruido en nuestra fuerza. ¿Es importante el ruido en la fuerza? Bueno, tiene... Y que para eso tenemos un cuerpo especial. Ajá. Que se dedica a camuflar esos ruidos. Ajá. Para que se parezcan lo más posible a la música. ¿Cómo? Lo que conocemos como banda de música. Ah, pero no son ruidos camuflados, pero... la música es música. Porque usted, Barragán, hombre perspicaz, se preguntará, ¿y para qué le sirve la música a una institución cuyo objetivo es la defensa de lo nuestro y la destrucción de lo que no es nuestro? No pregunte, Barragán, no pregunte. Pregunta es interesante. Bueno, y llena de ricas aristas. Está llena de ricas aristas. Así es. Y por eso procedo a responderla. Bueno. Porque si bien la música no sirve como elemento de destrucción, no, claro, ni de ataque, ni de defensa. No, claro, es raro eso. ¿Por qué? Y si bien hemos probado los diferentes instrumentos a modo de armamento, ¿Los probaron? Que ni el clarinete, ni el flautín, ni los graves trombones sirven más que para propinarle al enemigo algún golpe sin mayores consecuencias. Obvio, ¿cómo va a usar de arma un trombón? No sirve. Y no, un trombón nunca podrá determinar el curso de una batalla. Y no, como si lo hará un cañón. Y claro. O un obús. Sí, como... Y usted dirá, bueno, tiremos pianos. No digas eso, Carlos. Sí. No digas eso, Carlos. Sí, pero sería carísimo. Sí, claro, sí. Imagínese bombardear con piano. Y claro, porque un obús, póngale, además de emitir notas más potentes, emite proyectiles explosivos. Ya sabemos. Cosa que no ocurre con los instrumentos de viento. Obvio, que solo emiten viento. Bueno. Por favor. Y si bien hemos intentado modificar alguna trompeta para que dispare balas calibre 7.65. ¿En serio? Este instrumento lo hace sin mayor puntería. Claro, no tiene puntería. Y la patada de la misma pone en serio riesgo todos los elementos dentarios del soldado trompetista. Claro, tira un tiro con lo tira con la boca. Claro. Le arranca los dientes. Y no, pero entonces, al preguntarnos cuál es la utilidad de la banda musical, debemos admitir que es poca o nula. O sea que no sirve para nada. Y no, seamos sinceros, Barragán. Gracias por la sinceridad, comodoro. Sin embargo, a la hora de marchar sí que sirve. Ah, claro. Porque los redobles de los tambores van haciendo tratapum, tratapum, tratapum. Sí. Y a cada pum se hace un paso. Sí. Y a cada trata se lleva la pierna hacia adelante. Ay, entonces, ¿cómo sería ver tratapum? Tratapum. Tratapum. A ver, ¿querés probar? Samir Salaza, ¿cómo es? Ahí, hacelo. Hágalo. Hágalo. Su buen ejercicio. Después. O sea, que su función primordial es hacerlo marcar el paso. Claro. Cosa que se podría hacer sonando las palmas, ¿es verdad? Sí, podría ser así. Que sea superior sonando palmas al lado de su tropa quedaría mal, Barragán. Sí, claro, es verdad. Parecería una maestra jardinera. No da. Poniendo en riesgo la autoridad y la imagen viril del oficiante actuante. Claro, es verdad. Bueno, o sea, que la banda musical cuida la hidalguía de nuestros oficiales, que no tiene que hacer palmas ni decir pasito. Claro. Por bueno, Dios. O sea que está bien. Entonces, finalmente. ¿Cómo va a decir pasito por el clima, Carlos? Comodoro, ¿qué sabemos para el clima para el fin de semana, por favor? ¿Qué sabemos? Bueno, se sabe bastante. Bien. Pero antes de proceder a brindarles el reporte, me gustaría extenderme sobre este tema. ¿Cuál? ¿Sobre cuál? Porque a veces, en tiempos de paz, la tropa, cuando ya realizó sus prácticas, servicios y demás funciones, no tiene nada que hacer y puede agarrar la trompeta. Sí. Cosa que es muy diferente en tiempos de guerra. A ver, ¿qué tiene? No entiendo, me parece. Y es por eso que hay que conocer muy bien la diferencia entre ambos tiempos. Entre los tiempos de paz y de guerra. Y paso ya mismo a brindarle las diferentes características. Entre tiempo de paz y de guerra es fácil. Punto uno, dos puntos. Bueno. No confundir con punto dos. No, ya está. Estos dos puntos son gramaticales. Está bien. Y solo sirven en efecto de presentar lo que sigue. Qué largo, qué largo. Entonces, repito. Bueno. Punto uno, dos puntos. Sí. En tiempos de guerra caen bombas, sí. Mientras que en tiempos de paz no cae nada. Así no pasa el punto. Y paso al siguiente. Está bien, anotá. ¿Eso está escrito en algún lado, perdón? Anotá. ¿Está escrito en algún lado eso? Punto 2. Dos puntos. Este sí que se puede confundir con el punto 2, porque efectivamente es el punto 2. Sí, está bien. Claro, si uno confunde el punto 2 con el punto 2, está bien. Está bien. Bueno, ok. En tiempos de guerra... todo se hace la gran carrera. Ajá. Conocido para usted que es civil, corriendo. En tiempos de guerra todo se hace corriendo. Todo corriendo. Mientras que en tiempos de paz, sí, las cosas se hacen al trote. Ah, al trote. Bueno, sí. Y es así como observando estos dos elementos, ajá, podemos saber en qué clase de tiempo estamos. Ah, si usted... si caen bombas, sí, es tiempo de guerra. Sí, ya sé. Si no cae nada, es tiempo de paz. Claro. Sí, se entendió. Si los soldados andan corriendo, sí, es tiempo de guerra. Sí. Si el soldado trota, es tiempo de paz. Y por eso hay que tener cuidado y ojito. ¿Con qué? No confundirse al soldado que corre porque está jugando a la escondida. Ojito. Pero escúcheme, claro, los soldados juegan a la escondida en el cuartel, comodoro, ¿no? Le digo, mi estimado, que la práctica del juego de la escondida está terminantemente prohibida por todos los manuales militares. Está bien. Todos los manuales militares. Por todos. Justamente porque los movimientos de un hombre que juega a la escondida, sí, son muy similares a los movimientos de un hombre en combate. No lo había pensado. Sin embargo, sí, hay soldados tagarnas que se insubordinan y son capaces de estar toda la noche jugando a la escondida. No lo puedo creer. Con el consiguiente riesgo, claro, de que el comandante de la base disponga de inmediato un ataque sobre el enemigo. Ay, y le digo cuando alguien grita, ¡sangre, sangre! Claro, le digo, corriendo, sangre, sangre. Pero no hay ningún enemigo en ese caso. Comodoro, ¿cómo va? ¿Qué va a destacar? Espérense. ¿Qué? ¿Qué? El enemigo, para quienes abrazamos el noble oficio de las armas, sí, se consigue enseguida. ¿Cómo? Pero ¿cómo? No, ¿cómo? Enseguida. ¿Cómo? Primero no, se la agarra y después consigue el enemigo. Porque ante el peligro de que la patria esté siendo atacada, uno no se pregunta. Se señala un objetivo sospechoso y se lo trata en consecuencia. Enseguida. Enseguida. Enseguida. Porque si bien para las fuerzas policiales lo sospechoso es pasible de ser investigado, sí, en nuestro métier, sí, lo sospechoso no es algo para investigar, sino para atacar. Enseguida, bueno, los sospechosos se atacan. Porque de no ser así, en lugar de tener tropas, soldados, fusiles, cañones y misiles, sí, tendríamos detectives, claro, lupas, claro, fumaríamos pipas, y andaríamos con largos pilotos tipo Perrán. Qué didáctico es el comodoro. Sería Sherlock Holmes. Carlos, vamos al pronóstico. Sí, vamos al pronóstico, por favor, comodoro. Sí. Bien. Pero antes, ¿qué? Me gustaría redondear el concepto paz y el concepto guerra. Está claro. Tan útiles para el buen desarrollo de las funciones militares. Sí, sí, obvio. ¿Cómo conceptos no? Tan fundamentales que son los primeros en ser enseñados en nuestros institutos militares. Lo primero que se enseña es paz y lo guerra. Lo primero. Ajá. El soldado, lo primero que tiene que saber es si está en guerra o no está en guerra. Sí, o sea que el primer año enseñamos guerra. Ajá. Y el segundo año enseñamos paz. Mire qué bien. Un año para eso. Bueno. Un año para cada uno. Porque si le damos paz en el primer año, ajá, los muchachos se nos aburren y se nos van. Ah, mire. Y claro. Está bien, tío. No, digo, le enseñan guerra y se hacen engancha porque es más entretenido. Claro. Claro. Y le digo que si bien estos dos estados parecen sencillos de diferenciar en la vida cuartelera, sí, en la vida hogareña, estos estados se vuelven difusos. ¿Cómo? Y a veces indiscernibles. ¿Cómo? Comodoro. Largo que tiene. ¿Cómo? A este comodoro, por ejemplo, sí, no sabe cuánto le cuesta cuando llega a su hogar doméstico con asiento en Aedo, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué? Y llega a su casa y ve a su señora Amalia, sí, esposa por quien guardo, sí, un especial afecto, mándale, y quiero hacerle llegar, sí, un caluroso saludo. Mándeselo, Y le decía que este comodoro llega, sí, ve a su señora esposa, sí. Y la mira, sí. Y la mira, sí. Y no sabe si son tiempos de paz o de guerra, claro, para el matrimonio. Me pasa a mí cuando llego a casa. Sí, eso es verdad, ¿eh? Es verdad, porque en el seno del hogar no hay explosiones. No. Ni nadie que haga sonar una sirena de alarma. Claro, no hay avisa. Claro, y es así como a veces uno llega a Barragán. Ajá. ¡Qué momento, mi amigo! Y uno no sabe que ya se encuentra inmerso en un estado de guerra abierta. Es cierto. Sin cuartel. Y uno no sabe. Y uno está con la defensa baja. Claro, claro, qué feo. Y es que la esposa sabe mejor que cualquier enemigo cómo camuflar el estado de confrontación bélica. Es verdad eso. Y le digo que yo he planteado alguna vez... ¿Qué? La posibilidad de tener un escuadrón especial de esposas. ¿En serio? Que podría realizar misiones especiales, donde el enemigo sería tomado por sorpresa. No, pero no creo. Tal como nos toman por sorpresa en casa... Cuando uno va a proceder a besar cariñosamente a su señora en la mejilla, sí, claro. Y esta le dice que le salga de encima, claro, no, que sí. No la toque, sí, es verdad. Y que no lo quiere ni ver, sí, es tremendo. Y que lo odia, y que siempre lo mismo. ¿Y que qué? Siempre lo mismo. Sí, es verdad, eso es otra. Y siempre... por más que yo le diga, Amalia, si estás enojada conmigo, decime por qué. Claro, claro, sí, pero se pregunta. Ella no me mira, claro. Y solo me dice, correte que estoy cocinando. Ay, y le digo, mi estimado, que cuando Amalia corta papas con la cuchilla grande, lo mejor es correrse a una distancia mayor a la de su brazo. Claro, sí. Y también mayor a la distancia que podría alcanzar una papa arrojada en vuelo directo. Bueno. No misilístico. No misilístico, bueno. No. Comodoro, por favor, se nos acaba el tiempo. Vamos con el clima, por favor. Sí, sí, pero antes... ¿Qué? Quería comentarle que algo parecido le ocurre a Richard Gere. No. Sí, es un destacado papel como el soldado Mayo. No, ya la contó. Cuando va a ver a Paula. Sí. El reto del destino, ¿no? Interpretada por Deborah Winger. Sí. Y ella está enojada. Sí. Sí, me acuerdo. Y él no sabe por qué. Es verdad eso. Y es porque su amigo, el que después se suicida... Sí. Había dejado a la rubia, que era mala. Sí. Y entonces... Paula pensó que Mayo también la iba a dejar. Ya la vi, la sí, es cierto. Ella piensa que también la va a dejar. Claro. Como el otro la dejó. Y claro. Sí, pero eso no fue así. Lo que pasó... No importa, yo tengo miedo. Es que él se puso triste por lo de su amigo. Claro. Y se fue con la moto al bar. Y se, claro, él se ha ido, claro, él se ha ido con la moto al bar. Se fue así. Porque todos sabemos que el cadete Mayo, luego de su riguroso entrenamiento, pudo comprender que a la novia hay que tratarla como a la patria. Sí, señor. Sí, hay que quererla, cuidarla, respetarla. Sí. Y si se puede, llevarse la UPA, como ocurre en la emocionante escena final de esta excelente película. Sí, es verdad. Que yo siempre les hago ver a mis cadetes. ¿Usted le hace ver reto al destino a los cadetes que estudian para piloto, comodoro? Y sí. ¿Sí? Y sí. Después de los primeros acercamientos al vuelo aeronáutico que realizamos en tierra, vemos la película. Mire usted. Y no pocas veces nos emocionamos juntos. Escúcheme, comodoro, ¿cómo hacen tierra para empezar a aprender a volar? Una sola pregunta y después vamos al clima. Porque en tierra, ¿cómo hace para aprender a volar, empezar el entrenamiento en tierra? Eso es muy lindo. A ver. Es muy lindo. A ver. Como oficial instructor, soy de los que creen que estas cosas se hacen de a poco. Y lógico, porque después hay que aprender a volar un avión de guerra. Claro, por eso me gusta disponer sobre el suelo de pequeñas casitas, autitos y muñequitos muy diminutos. Si buscamos calles... Dibuja calles. Calles, rutas. Hacemos perritos y patitos con plastilina. Se entendió la idea, igual. También hacemos lagos con papel glacé celeste. Sí. Y con cajas de medicamentos realizamos los edificios. Está bien, pero no... ¿Y? Con fósforos e hilo de coser hacemos las líneas de alta tensión. Ajá. Y una vez terminado, sí. Abriendo los brazos y haciendo... con la boca... Sí. Realizamos varios vuelos de reconocimiento por sobre ese pueblo que yo llamo Port Reina. ¿Qué es Port Reina? Port Reina. En honor a la base donde Richard Gere recibe su adiestramiento. Port Reina. Y hacen prrr por arriba de Port Reina. Así la gente se va acostumbrando a ver todo chiquito. Ya se acostumbra a ver todo chiquito. Claro. Y de esta manera uno ya puede ir viendo... quien tiene aptitudes para el manejo de nuestras modernas aeronaves, claro, de los pájaros no, que surjan la celeste esfera, en pos de la salvaguarda de la soberanía territorial argentina. Comodoro, pero ¿usted cómo se da cuenta con esa prueba si alguien tiene aptitudes o no, sí, por hacer arriba de la ciudad chiquita? Bueno, si el soldado se marea, ajá, quiere aterrizar, sí, aterrizar es sentarse en el suelo. Ajá. ¿Qué se va a marear? Entonces no tiene aptitud. Claro. Si, si el soldado pisa un edificio, sí, o se engancha con los cables de alta tensión, sí, y tira todos los fósforos, no tiene aptitud. O sea, no tiene. Y si el soldado se roba alguno de mis autitos, sí, tampoco tiene aptitud. Claro, no. Porque un piloto de guerra, además de las innumerables destrezas que debe adquirir, sí, debe ser un piloto honesto. Claro. Y no debe robarse los autitos, oh, bueno, ni los muñequitos, sí, claro, que se utilizan para el entrenamiento aeronáutico. Lógico, no se puede andar robando. Y le digo que tampoco es bueno que hagan cosas groseras con la plastilina. No, ¿por qué? Claro, no, se hace. Porque la plastilina es un elemento provisto por el arma, claro, y debe respetarse. Sí, claro. Obvio. Por más que siempre invite a la organización de objetos con formas inadecuadas. Aunque es risible. Comodoro, vamos a probar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Comodoro? Ya reportándose a la base, cambio. ¿Qué está pasando? ¿Algún problema, Comodoro? ¿Qué pasó? Se me acaba de cortar la luz, cambio. ¿Y qué? ¿Y ahora dónde está? ¿Qué problema hay? Me encuentro en una oficina de la base. Ajá. Y en el edificio no hay nadie. Y bueno, pero es de día, se corta la luz. Si bien debo admitir que nunca me ha faltado coraje, sí, cuando estoy al comando de un avión de guerra, sí, la oscuridad no me gusta. Pero Comodoro, si me disculpa, tan oscuro está. La voy a llamar a Amalia para que proceda a venir a buscarme a la brevedad. Comodoro. Y esto fue el informe meteorológico del Comodoro Bernardo Banchar para Radio Nacional Argentina. Muy buenas tardes. Ropa fina.